Muy bien. Estamos estudiando 100 preguntas importantes de la fe cristiana. Hoy vamos a continuar. Hoy el tema que nos ocupa son los oficios de Cristo. Vamos a hablar en más detalle el ministerio de Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Empezamos a hablar, a describir esto a grandes rasgos la enseñanza anterior y hoy vamos a continuar con la siguiente. Hablábamos, ¿qué oficios? En la pregunta 19, ¿qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Dijimos, los oficios de profeta, sacerdote y rey. Expliqué en aquella ocasión, el profeta es el que recibe un mensaje de Dios para darlo al pueblo. El sacerdote es el que recibe al pueblo para interceder por el pueblo ante Dios y ofrecer sacrificios. ¿Ok? Y el rey, pues, es el gobernante. Comencemos contestando la pregunta 20, que lee así: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Entonces, ¿qué es profeta por definición? Una vez más les pregunto. ¿Qué es el profeta? ¿Qué hace el profeta? Transmite la palabra de Dios al pueblo. Dos cosas, ¿verdad? Recibe la revelación de Dios y la comunica al pueblo. ¿Correcto? Entonces, si Jesucristo es profeta, entonces, ¿qué hizo Cristo? Recibió el mensaje del Padre y lo entrega al pueblo. ¿Hay pasajes de la Escritura que nosotros veamos eso? ¿Que Cristo haya cumplido eso? Sí. Juan capítulo 1. Vamos para allá, por favor. Juan 1:18. En Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Reina Valera dice el unigénito del Padre. ¿O cómo dice? A ver, ¿se traen Reina Valera? El unigénito Hijo que está en el seno. El unigénito Hijo, pero los manuscritos más antiguos leen el unigénito Dios. Este es uno de los versículos más claros que hablan de la Deidad de Cristo. Pero bueno, aquí se nos dice que Jesucristo, Él es el unigénito Dios, el unigénito Hijo. Él ha dado a conocer al Padre. ¿Estamos? Allí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 28, dice: por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Ok? Entonces Cristo hablaba de parte del Padre. Juan 12:49, dice la Escritura en ese lugar: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Cristo como profeta. 18:37 de Juan. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Hebreos 1:1-2. Probablemente sea el pasaje más explícito. Bueno, todos son muy claros. Pero en este pasaje de Hebreos 1, versículos 1 y 2, se nos explica cómo Jesucristo supera. Jesucristo no solo nos da los mensajes del Dios el Padre, sino que Él mismo es el mensaje. Él mismo es el mensaje, Él mismo la palabra hecha hombre. Dice ahí en Hebreos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los Profetas, pueden verlo, ahí se ve claramente descrito el oficio del profeta o de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La idea del autor de los Hebreos es que en el pasado Dios hizo mucho bien por el pueblo suyo al mandarles profetas, y de diferentes modos, momentos y formas les daba sus mensajes proféticos. Solo basta leer los profetas del Antiguo Testamento y vamos a ver toda esa diversidad y todo ese multicolor de acercamientos que Dios tomó para darse a conocer a su pueblo. Dice, pero en estos últimos días, la idea que comunica el autor es, Dios ha superado todo eso. La idea es que los profetas eran siervos de Dios, pero Jesús no es un siervo. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. ¿Quién conoce más a alguien? ¿Su hijo o su criado? Eso es lo que está tratando de decir. Él ha estado con el Padre siempre. Es el que lo conoce mejor que nadie. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Por qué decimos que Cristo no solo nos revela, nos habla de Dios, sino que Él nos muestra directamente a Dios? Aquí donde dice en Hebreos, dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dos términos. Aquí la gloria, la idea de gloria es como resplandor. ¿Cuántos aquí han visto el sol? Pues, ¿cuántos no, verdad? Pero ¿saben que en realidad ustedes no ven el sol? Lo que ven ustedes es el resplandor del sol. Es tan intenso, es tan fuerte la irradiación del sol que no podemos verla. A duras veces, a duras penas y a costa de nuestra vista, a precio de ceguera si te quieres arriesgar, podrías ver el filo del margen del sol si lo ves directamente, porque lo que apenas ves es su resplandor. ¿Me doy a entender? Cristo es el resplandor del Padre. Cristo es el resplandor de Dios. Al ver a Cristo estamos viendo a Dios, pero realmente no vemos a Dios el Padre. Vemos su gloria manifestada en Cristo. Esa es una comparación que se nos está dando aquí. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Segundo, Cristo es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Y el término que se está usando aquí en el original es el término sello o tipo. Más o menos así. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo funcionan los sellos de goma o los sellos para imprimir con tinta? ¿Han visto eso? Que el sello es el objeto que ponemos sobre la tinta y después descansamos sobre una superficie, normalmente papel. ¿Estamos de acuerdo? En la antigüedad se usaba la cera también. Derretían cera y luego sobre la cera ponían un anillo. Entonces el anillo de sellar le llamaban. El sello era el anillo, pero también el sello era la imagen que quedaba en la cera. También el sello es la imagen que queda sobre el papel, ¿sí o no? Corresponde perfectamente, el sello que queda sobre el papel corresponde perfectamente al sello que lo imprimió, ¿sí o no? Pero no es la misma cosa al mismo tiempo, ¿correcto? Son idénticos, pero son diferentes. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Cristo es la imagen del Padre. Es la imagen de Dios, pero no es Dios, pero es Dios al mismo tiempo. Es perfectamente igual que el Padre, pero no es el Padre. ¿Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ese es Cristo. La imagen de la sustancia invisible que se llama Dios el Padre. Es el Hijo. Pero el Hijo es visible. Tú, al ver la estampa de un sello, no necesitas ver el sello para saber cómo es el sello. Porque al ver el sello, ya sabes cómo es el objeto que lo imprimió, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan que Jesús está en Juan capítulo 14 hablando con sus discípulos y les dice: yo ya me voy al Padre? Y luego le dice uno de ellos, Felipe, si no me equivoco, le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero en otros lugares de la Escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás, en Juan capítulo 1. El unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer. Al contemplar a Cristo, ya hemos visto a Dios. No necesitamos ver al Padre para ver a Dios, porque en Cristo ya vimos a Dios. Por lo tanto, tener a Cristo es tener al Padre. ¿Me entiende? Cristo entonces es el profeta por excelencia. Número 2, sacerdote. Anoten a la vuelta de la hoja porque ya no tienen la... ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Ahora, como sacerdote. ¿Como sacerdote? Sí. Entonces, debe usted recordar que los sacerdotes tenían dos ministerios principales. Número 1, ofrecer sacrificios. Número 2, interceder. Los dos oficios principales de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran? Número 1, ofrecer sacrificios. Número 2, interceder por el pueblo. Los dos oficios principales del sacerdote son: número 1, ofrecer sacrificio. ¿Y qué sacrificio ofreció Jesús? Muy bien. Romanos 3:25. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios exhibió, el 24 dice Cristo Jesús, 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Jesucristo es la propiciación. Esto nos lleva al Antiguo Testamento. Recuerde, propiciar, yo ya lo he explicado en otras clases, significa aplacar la ira. Aplacar la ira, calmar la ira, eso significa propiciar. ¿Ok? ¿Sí? Y era requerido, era mandatorio, era necesario, de acuerdo a las estipulaciones del Antiguo Testamento, que para que hubiera propiciación se derramara sangre. De hecho, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento así funcionaba. Había un cofre, un arca, una caja de madera de acacia revestida de oro por todos lados, del tamaño más o menos de un metro pasadito por 70 centímetros de ancho. Se llamaba el arca del pacto. Encima la caja tenía una tapadera que se le había incrustado dos esculturas de ángeles en cada extremo, y encima de la tapadera al centro estaba plano y vacío, todo recubierto de oro. La tapadera de la caja se llamaba el propiciatorio. En esa caja adentro estaban las dos tablas con los 10 mandamientos, un tazón con maná del que Dios les dio a comer en el Éxodo, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba dentro de la caja. Encima la tapadera, que se llamaba propiciatorio. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año sacrificaba un animal perfecto en el altar afuera del santuario y colectaba su sangre en un tazón, y luego traía un manojo de plantas que se llamaba hisopo, y luego entraba con ese tazón al santuario y cruzaba la primera recámara, que se llamaba el lugar santo, y después había una cortina y cruzaba la cortina y entraba a una segunda recámara más pequeña, casi la mitad de la primera, que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba ese cofre. Y entonces metía el manojo de plantas al tazón de sangre y lo salpicaba, salpicaba la tapadera, el propiciatorio. Y decía, con esta sangre los pecados del pueblo son propiciados. Esto significa, son cubiertos. Los pecados que se cometieron en ignorancia por todo el año pasado quedan cubiertos, quedan propiciados. O sea, la ira de Dios contra el pecado del pueblo queda satisfecha porque ya murió el animal para satisfacer la justicia de Dios. Entonces ya está hecho el pago que Dios exige, porque el pago del pecado es muerte. Ya murió uno inocente, es el animal, en lugar de los pecadores. Y esa sangre cubre los pecados por un año. Por eso este rito se llamaba el día de expiación. Y se hacía cada año, cada año. Y el sumo sacerdote solo entraba una vez. Expiar significa pagar el pecado. Propiciar significa aplacar la ira. ¿Ok? Son, en un mismo acto, dos acciones diferentes. La expiación es la muerte del animal para pagar los pecados. La propiciación era la acción del sacerdote salpicar el propiciatorio para que la ira de Dios se aplacara. ¿Están entendiendo? Jesucristo es nuestra propiciación y nuestra expiación. Primera de Corintios 15 dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, ese es un sacrificio expiatorio. Porque, ¿por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Romanos 5 dice, el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Perdón, es el 9. En Romanos 5, 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Observan? La ira de Dios. La ira de Dios es un problema real sobre el pecador. Si a usted le llega una notificación del gobierno, de un departamento del gobierno que se llama IRS, aquí le llamamos IRS, para los que nos escuchan en otros países, es el departamento del gobierno que cobra los impuestos y hace auditorías. Y si te portas mal, o aunque no te portes mal, pero te equivocas, a ellos no les preocupa si fue con mala o con buena intención. Simplemente si te equivocas y no les pagas lo que ellos exigen que les pagues, te lo van a cobrar. Te lo aseguro. Te lo van a cobrar, pero te van a avisar por adelantado. Te mandan una cartita. Te mandan una cartita diciéndote, nos debes todo esto y lo vas a pagar. Te llega la cartita y tú vas y revisas tu cuenta de banco y tu dinero todavía está ahí. No te han quitado nada. Todavía tienes tu casa, todo lo tienes todo igual. Nomás ya tienes esa cartita. No te preocupes, solo es cuestión de tiempo. Te aseguro que te lo van a cobrar. ¿Me entiende? Bueno, eso es lo que pasa. Algo parecido sucede con Dios. Dios nos dice, has pecado y debes, y lo vas a pagar. Pero como la gente ve que todavía parece que tiene dinero en el banco, tiene su casa y su carro, dices, no es cierto. Solo es cuestión de tiempo. Así como el gobierno te dice, arréglalo, te estoy dando aviso para que hagas algo, para que lo arregles. Pero si tú dices, no creo que van en serio. Bueno, espérate entonces, y vas a ver si era en serio o no. Pues lo mismo sucede con Dios. El pecador tiene una deuda gravísima por sus pecados. Una deuda para con Dios, y la ira de Dios está acumulándose. Porque nos está mandando avisos, pero ¿qué hace la gente? No los toma en serio. Entonces, lo que al principio es una expresión de oportunidad para que arregles el problema, eso mismo se va a convertir en agravante si no aprovechaste las notificaciones. ¿Están captando el ejemplo? Bueno, pero Cristo viene como sumo sacerdote. Él paga la deuda y Él absorbe la ira. Hace estas dos cosas maravillosas a favor del pecador creyente, del escogido. ¿Me están siguiendo? Esa es la teología de la salvación. Entonces, Cristo ofrece sacrificio. Otro ejemplo está en 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 y 19. ¿Qué dice? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra buena manera de vivir. Perdón, sabiendo que no fuisteis. Que no fuisteis. ¿Sí? Otra vez. Que no fuiste de la vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ustedes fueron redimidos, significa rescatados o liberados. Ese es otro término teológico que usted debe de entender. Redención. ¿Han oído la palabra redención? Redención significa liberación. ¿Qué significa redención? Liberación. Liberación. Liberación por pago. ¿Sí? ¿Qué es redención? Liberación. Liberación pagando. ¿Ok? Este término implica esclavitud. Está hablando liberación de esclavitud. ¿Ok? La Biblia dice que el que practique el pecado es esclavo del pecado. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 2, que nosotros, por miedo a la muerte, por temor de la muerte, éramos toda la vida esclavos de Satanás. Colosenses 1:13 dice que Jesucristo, que Dios nos trasladó del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. O sea, éramos esclavos de Satanás y del pecado. Eso es la persona que no está en Cristo, esclava. Pero Jesucristo paga el precio para liberarla. El paralelo más cercano a nuestros días de esa realidad es el pago de un secuestro. Se priva a una persona de la libertad secuestrándola a cambio de un rescate. La gente paga el rescate y a veces le devuelven a la persona. ¿Verdad? Por desgracia. Bueno, el pecador es esclavo del pecado y de Satanás, pero Cristo con su sangre paga ese precio. Y entonces el pecador se dice que es, nosotros diríamos, libertado. Las versiones de la Biblia antiguas le llaman es rescatado o redimido. Eso significa redimido. La redención es liberación por pago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos leyendo en Pedro, 1 Pedro 1, 18, sabiendo que no fuisteis redimidos, no fuisteis rescatados con oro o plata. ¿Por qué oro o plata? Porque es lo que se usaba para comprar a los esclavos en la antigüedad. ¿Me entiende? Si usted tenía una gran deuda y no la podía pagar, usted podía ir con la persona y decirle, pues me vendo como esclavo a ti. Te pago con mi propia vida, ya no tengo para... Pero alguien quería rescatarlo de esa esclavitud, tenía que pagar lo que se debía. ¿Me entiende? Entonces se pagaba y a la persona se le devolvía su libertad. Cristo paga y así rescata. Pero Él no pagó con oro o plata, es lo que está diciendo aquí. Él pagó, según el versículo 19, con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa es la Biblia de las Américas. Pues Jesucristo, él como sacerdote, se ofrece a sí mismo para expiar nuestros pecados, propiciar la ira de Dios que había contra nosotros y redimirnos de la esclavitud. Muchas cosas que hizo Cristo por nosotros con su muerte. Pero lo que estamos viendo en pocas palabras es la eficacia de Cristo como sacerdote. ¿Pueden ver eso? Estamos en esto del oficio de Cristo como sacerdote. Dijimos, el sacerdote tiene dos ministerios principales. ¿Cuál era el primero? Ofrecer sacrificio. ¿Y el segundo? Interceder, ¿verdad? Hebreos 2:17, unas páginas atrás, dice, Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Una vez más, uno de los términos que explicamos. Eso es lo que Cristo hace con su sacrificio. Ahora ahí de vuelta a la página en Hebreos 7:25. Allí leemos, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesucristo hoy, entre otras cosas, según este versículo? ¿Intercediendo por quién? Por nosotros. Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, dice el versículo 35, no, es antes, dice, voy a leer desde el 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos, a los escogidos de Dios? ¿Se fija de quién está hablando? De los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí es una acusación legal formal. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. ¿Murió pasado, presente o futuro? Pasado. Más aún el que resucitó, pasado, presente o futuro. Pasado. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, pasado, presente o futuro. Presente. ¿Intercede por quién? Por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros en el contexto? Los escogidos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Cristo? Para aquellos de ustedes que creen que son tan poca cosa, que Cristo, ¿qué va a pensar en ustedes? No se equivoquen. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Todo lo que su Padre le ha dado, Él lo considera valioso. Dio su vida por ello. Claro que nos conoce por nombre. Por nombre y por apellido. Y hasta sabe nuestros domicilios. Solo lean el libro de los Hechos y van a ver cómo, por ejemplo, cuando Saulo va persiguiendo a los cristianos, se le aparece el Señor Jesús en Hechos 9 y le priva de la vista, la experiencia, y entra a la ciudad de Damasco llevado de la mano. El Señor Jesús se le aparece a un cristiano llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a la calle tal, en el lugar tal de la casa del tal fulano, porque ahí hay uno que está orando. Por nombre y dirección, hermanos. Más rápido que Google Drive, que el Google Maps. El Señor sabe quiénes son suyos. Los conoce por nombre. Nunca creas que eres demasiado pequeño para que Dios te conozca y escuche tus oraciones. Porque ese es su ministerio como sacerdote. Intercede. Los cristianos te fallan. ¿Cuántas veces le has dicho, ay, hermano, ore por mí, ahí le encargo que hermano ore por mí, hermana, ay, fíjese que tengo este pesar. Sí, hermana, yo voy a orar. Y luego lo ves en la próxima oportunidad, ay, gracias por orar por mí. Y por dentro dice, se me olvidó. Se me olvidó, así dice. ¿Sabe qué remedio he encontrado yo para que nunca me vuelva a pasar eso? Oro inmediatamente. Oro inmediatamente. Ah, llore por mí. Hay que orar ahorita. Así ya no hay riesgos de que se me olvida. Sí, es cierto. Pero normalmente cuando oro por la persona, se me queda grabado y entonces sigo orando. Pero la primera se asegurada. Cristo intercede por nosotros. Por nosotros. Él no falla. Porque Él cumple su oficio sacerdotal al pie de la letra. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Y esa es la última pregunta que vamos a contestar hoy. Como rey. ¿Qué hacen los reyes? Mandan. Mandan. Muy bien. ¿Sinónimo de mandar? Dirigir. Dirigir. Gobernar. ¿Verdad? Reinar. Reinar. Muy bien. Como rey, Cristo nos sujeta a Él mismo. ¿Por qué se nos revela a Cristo como rey? Obvio, porque quiere gobernar. ¿Sobre quién? Pues sobre los suyos, ¿sobre quién más? ¿Cierto? Él quiere ser el rey nuestro y nos sujeta a Él, nos gobierna. Pero ¿saben qué hacen también los reyes por los suyos? Los defienden. No solo los gobiernan, los defienden. ¿Los defienden de quién? Del enemigo. Isaías 33:22, vamos para allá. Isaías 33:22, leemos. Allí se nos dice del Señor: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primera de Corintios 15:25. Dice: pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo es nuestro Rey. Preguntas. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tema? Si no las hay, en la próxima clase de esta serie vamos a estudiar en qué consistió la humillación y la exaltación de Cristo. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, damos gracias porque el ministerio de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey nos ha beneficiado tanto. Queremos agradecer porque Él nos habla tu palabra. Porque Él intercede por nosotros y Él pagó por nosotros, cargó con tu ira y nos libertó. También, Señor, damos gracias porque Él reina y Él es nuestro Señor, nuestro gobernante. Concédenos vivir para Él. En nombre suyo te lo pedimos. Amén. Amén.